sutiles, etéreos. El ser nace con su propia energía que él formó de vida en vida y como esta energía es sutil, entonces él se sentirá libre de toda carga energética que lo pueda dañar u ocasionar daños futuros. 343. La procreación y el nacimiento en estos planetas, se realiza igual que nosotros. Es igual, es importante destacar que la unión se realiza con el propósito de procrear y no por el placer sexual, el cual ellos no le dan la mínima importancia. 344. ¿Por qué en nosotros le damos tanta importancia a las relaciones sexuales y al placer que produce? Todo lo que provoca bienestar, placer, gusto a los sentidos externos, ustedes le dan mucha importancia. Es lo palpable, lo que se siente, lo inmediato. La distorsión causó estragos irreparables y profundos en sus cuerpos, para poder recuperarlos tuvimos que centralizar los sistemas en uno solo, y para ello debimos crear un sistema llamado, sistema nervioso. Cuando ustedes comen, duermen, sienten alegría, pena, tristeza, satisfacción, etc. Es el sistema nervioso que controla la motorización del cuerpo. El cerebro emana el deseo y este se plasma a través del sistema nervioso, el cual tiende a producir endorfinas causando el placer y el orgasmo. Por este motivo ustedes le dan tanta importancia porque es el mayor placer palpable que tienen, no poseen otro. Todos los demás placeres que ustedes sienten son psíquicos y como son sentidos emocionalmente y no por sentimiento, ustedes no reparan mucho en ellos. 345. ¿Cuál sería la edad ideal para procrear en nuestro planeta? No existe edad ideal, existe edad cronológica. Significa, el momento correcto de la energía para procrear, realizar, ejecutar, efectuar, consumar, plasmar, concluir, proceder, obrar, etc. El momento propicio e ideal, ustedes no lo aplican en sus vidas, por eso existen tantos grados diferentes de energías y esas diferencias traen como consecuencia el desorden y el anarquismo, degenerando siempre en violencia. Los planetas habitados por ayaplianos que evolucionaron y elevaron de acuerdo a los cánones del universo son muy ordenados, esta cualidad los impulsa a realizar lo que les conviene en el momento cierto y con energía pensamiento adecuada y correcta. Por este motivo sus realizaciones no se extralimitan o se pierden en el camino de la proyección y ejecución, al contrario, al ser pensamientos concretos, organizados y sistemáticos, siempre se dirigen a una realización precisa y definida, porque fueron imaginadas con conocimiento de causa y efecto y en su edad cronológica. 346. ¿Cuál es el efecto de las pastillas anticonceptivas? ¿Podemos tomarlas? Perú. Las pastillas anticonceptivas, al igual que todo medicamento químico, trae nefastas consecuencias futuras al proceso de evolución. Es indudable que todos debemos aceptar, que en este momento de evolución en que ustedes se encuentran, muchas veces es inevitable el consumo de elementos químicos. Estos han sido inventados por ustedes para evitar el desarrollo o proliferación de enfermedades que los atacan. Sabemos que lo ideal sería que la